terminó. Yo ya he aprendido. Necesito acción. Necesito acción. Ya sé que no te gustó. Tú me miras mal. Siempre fui un rebelde. Yo soy la. Ahora.